olvidar y dejar sus recuerdos y volver a despertar. Porque siempre hay algo nuevo y por desgracia en esta vida no se ensaya. Por eso se acierta y se falla y ahora es tiempo de acertar y acabar con ese odio que descubro en las miradas. Miradas que matan y hieren sin excusa a tus perros disfrazados con malicia y con astucia. Por eso quiero ser esa semilla de esperanza, quien te saque de los sitios donde respiras desgracia. Estoy cansado de luchar sin lograr lo que has soñado y lo sé, porque miro de este mundo todo lo bello y lo cruel. Y por eso estoy aquí, para hablar sobre tus miedos, porque piensas que callar es lo mejor. Y mientras tanto las paredes que se pintan en la calle son lenguaje de mi gente y de mi gente soy la voz. Todavía estoy sufriendo por ti y yo te llevo aquí mi mente, luchando porque tú vuelvas a mí. Y yo te llevo aquí mi corazón. Todavía estoy creyendo en ti, estoy contigo. Todavía estoy sufriendo por ti y tú te clavas en mi mente, luchando porque tú vuelvas a mí. Y yo te canto con el corazón. Todavía estoy creyendo en ti, estoy contigo. Recuerdos para mi gente. Y el tiempo te ha dejado un rostro marcado, pero todavía falta todo un rostro por vivir y empezar en esta vida a luchar por ser feliz. Una palabra de